Aló, aló. Ya, señor presidente. Muy buenos días para los concejales de la Comisión Primera, a los demás concejales que nos están acompañando, al grupo del trabajo del Consejo, al secretario, a la señora asesor. Señor secretario, me hace un favor, me llama a lista. Gildardo Cruz. César Augusto Vargas. Presente. José del Carmen Serrano. Walter Garzón. Don Jairo Aldana. Señor presidente, hay quórum reglamentario, cuatro honorables concejales de la comisión. Contamos con la presencia del honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa, la honorable concejal Sandra López. Siendo las 8:45, damos el primer debate de la comisión primera del proyecto 008, por medio del cual se regula el impuesto del alumbrado público en el municipio de Flandes, Tolima, y se editan otras disposiciones con el siguiente orden del día. Señor secretario, me lee el orden del día, me hace favor. Orden. Orden del día para la sexta sesión de Comisión Primera de Presupuesto y Hacienda Pública correspondiente al mes de mayo de 2013. Mayo 20, primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, estudio del proyecto de acuerdo 008-2013 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposición de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Le dio el orden del día, señor presidente. Pongo en consideración el orden del día, se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se ha cerrado, que ha cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los presentes. Quiero saludar al concejal Alfonso Gutiérrez, que nos está acompañando en el recinto. Siguiente punto, señor secretario. Estudio del proyecto de acuerdo 008-2013 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración. Pongo en consideración el proyecto 008, por medio del cual se regula el impuesto al alumbrado público del municipio de Flandes, Tolima, y se editan otras disposiciones. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Tiene el uso de la palabra el concejal José Serrano. Gracias, señor presidente, por darme uso de la palabra. Muy buenos días para todos los concejales que nos acompañan. Presidente, para pedir un receso de 5 minutos, me hace el favor. Pongo en consideración el receso de 5 minutos. Se abre la discusión, sigue la discusión. Informo que ha cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presente. Después del receso de 5 minutos, me hace favor, me llama a lista, señor secretario. Gildardo Cruz. César Augusto Vargas. Presente. José del Carmen Serrano. Walter Garzón. John Jairo Aldana. Señor presidente, hay quórum reglamentario, cuatro honorables concejales de la comisión, y contamos con la presencia del concejal Wilfrido Sosa, el concejal Alfonso Gutiérrez, la concejal Sandra López y el honorable concejal Manuel Melo. Sigue en discusión el proyecto 008. Pongo en consideración el proyecto. Tiene el uso de la palabra el concejal José Serrano. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Por favor, señor secretario, me hace el favor y me lee la ponencia del proyecto. Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 008 de mayo de 2013. Estudiado el proyecto de acuerdo 008 de mayo de 2013, por medio del cual se regula el impuesto de alumbrado público en el municipio de Flandes, Tolima, y se editan otras disposiciones, se observó que está ajustado a la ley y normas vigentes en la materia, por lo que le sugiero a los demás integrantes de la comisión dar su voto afirmativo al presente, teniendo en cuenta la siguiente adición. En el parágrafo tercero del artículo tercero, se debe adicionar al final del mismo la siguiente frase. Abro comillas. y las instituciones educativas públicas del orden municipal, cierro comillas, quedando de la siguiente manera, parágrafo tercero, estarán exentos del pago del impuesto de alumbrado público todos los inmuebles, predios y o edificaciones de propiedad de la Administración Municipal de Flandes Tolima y las instituciones educativas públicas del orden municipal. Cordialmente, José del Carmen Serrano, concejal ponente. Leí a la ponencia, señor presidente y honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal José Serrano. Gracias, señor presidente. Bueno, como pudieron escuchar la ponencia, eso fue uno de los detalles que encontré, como lo radicaron de la administración. Entonces, señor secretario, me hace el favor y me empieza a leer el proyecto desde el principio para ver cómo quedó. Proyecto de acuerdo número 008 de 2013, por medio del cual se regula el impuesto de alumbrado público en el municipio de Flandes, Tolima, y se dictan otras disposiciones. El Honorable Consejo Municipal de Flandes, Tolima, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y considerando a) que las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 establecieron la facultad para que los municipios del país determinaran el cobro del impuesto de alumbrado público con destino a la financiación de la prestación eficiente de este servicio; b) que el artículo segundo del decreto 2424 de julio 18 de 2006 definió el servicio de alumbrado público de la siguiente manera, abro comillas, es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal dentro del perímetro urbano y rural del municipio o distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público, cierro comillas. C. Que el artículo cuarto del decreto 2424 de 2006 establece que los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, de manera directa o indirecta, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público. D. Que tal servicio tiene de sus objetivos procurar la máxima seguridad y comunidad de los peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, la armonía con el medio ambiente, la integración a la estética del alumbrado, del amueblamiento urbano y rural y el desarrollo económico de los municipios. Estas características generales y principales que debería tener todo sistema de alumbrado público son mucho más rigurosas en municipios como Flandes, por su conocida vocación turística y por su privilegiada ubicación geográfica. E. Que es responsabilidad de la Alcaldía Municipal contratar la compra de energía, la administración y mantenimiento, garantizar la expansión y cobertura del alumbrado público. Las resoluciones 043 de 1995, 122 y 123 de 2011 y 005 de 2012, expedida por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, regulan las condiciones en que el municipio debe prestar óptimamente el servicio de alumbrado público. Además, expresan que el municipio podrá realizar el mantenimiento y la expansión por su propia cuenta o mediante convenio o contrato celebrado con la misma empresa de servicios públicos que le suministre la energía eléctrica o con cualquier persona natural o jurídica que acredite idoneidad y experiencia en la realización de dichas labores. En todo caso, Dichas actividades se cumplirán con sujeción a la normalización técnica aplicable. F. En lo que se refiere a la determinación de los elementos constitutivos del impuesto de alumbrado público, en reciente pronunciamiento jurisprudencia, confirmo que, abro comillas, a partir de la ley 97, que a partir de la ley 97 de 1913, los elementos del impuesto sobre teléfonos, consideraciones que son igualmente aplicables al impuesto de alumbrado público, que tiene su fundamento en la misma ley, en esas condiciones, la ley 97 de 1913 constituye lo que la Corte Constitucional ha denominado una, abro comillas, ley de autorizaciones, cierro comillas, es decir, el, abro comillas, elemento mínimo, cierro comillas, que necesitan los entes territoriales frente a los impuestos que administran porque, abro comillas, tratándose de recursos propios de las entidades territoriales, no hay razón para que el legislador delimite cada uno de los elementos del tributo, pues de esa forma cercenaría la autonomía fiscal de que aquellas gozan por expreso mandato constitucional. Entonces, en esa misma línea jurisprudencial, esta sección ha señalado que los entes territoriales tienen la facultad para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público, y así lo ha indicado en diferentes oportunidades con fundamento en los argumentos que sobre la autonomía tributaria fueron expuestos en la sentencia del 9 de julio de 2009 antes referida, cierro comillas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Magistrado Ponente Marta Teresa Briceño de Valencia, de fecha 7 de junio de 2011, con número de radicación 23001, 2331-000-2007-0473-01-17623. G. Que el municipio es responsable por la administración del impuesto de alumbrado público. No obstante lo anterior, la entidad territorial podrá celebrar convenios con las empresas de servicios públicos domiciliarios, prestadoras del servicio de energía eléctrica, a fin de que éstas liquiden, recauden y cobren el impuesto. H. De conformidad con el decreto 2424 de 2006, antes mencionado, las luminarias que se encuentren instaladas dentro de condominios, fincas y otras propiedades privadas, su consumo se entenderá domiciliario, se facturará, recaudará y cobrará como consumo domiciliario y no se incluirá como carga del alumbrado público. Ministro, no, por favor, cierra, que es que el dilumbre no me deja. De que no trae nada. Y que de acuerdo con el artículo 313 de la Constitución Nacional, numerales 1 y 4, corresponde a los consejos municipales reglamentar las funciones y eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio y votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales. J. Que el Consejo Municipal de Flandes Tolima, por medio del Acuerdo Municipal número 014 de junio 27 de 2008, estableció el cobro del servicio de alumbrado público, el cual, con fundamento en la parte considerativa de que se expone, debe ser derogado. K. Que es indispensable dotar al municipio, que es el responsable de una óptima prestación del servicio de alumbrado público, de recursos y herramientas eficientes para que pueda cumplir cabalmente con esa responsabilidad. L. Que los recaudos derivados de las tarifas contempladas en el acuerdo anteriormente descrito resultan insuficientes para asumir los compromisos señalados en el decreto 2424 de 2006, como el pago de la energía, la administración, la operación y mantenimiento, la modernización, la interventoría y las expansiones del mismo. Por esa razón, debe proveerse al municipio un nuevo instrumento tributario tendiente a que el municipio cuente con los recursos suficientes para atender sus compromisos constitucionales y legales en materia de la adecuada prestación del servicio de alumbrado público y evitar cubrir el déficit con recursos propios y no calculados, afectándose a otros programas prioritarios relacionados con proyectos y programas sociales de inversión social en los sectores de salud, la educación, el deporte y la recreación. M. Por otra parte, no se ha podido cumplir con las disposiciones legales, en especial las contenidas en la resolución 043 de 1995 de la CREC y el decreto 2424 de 2006 relacionados con la modernización del alumbrado público, en cuanto a la inversión para el mantenimiento, funcionamiento adecuado y cubrimiento de los costos de la prestación del servicio. N. Que los usuarios del servicio de alumbrado público, en forma permanente, elevan reclamos ante las oficinas de la Administración Municipal, tanto para que se reparen luminarias que están fuera de servicio o para que se amplíe, modernice o se expanda el servicio, sin que la Alcaldía Municipal pueda atender satisfactoriamente las reclamaciones de los usuarios por una evidente falta de recursos. Ñ. Que es notorio que el servicio de alumbrado público que actualmente presta el municipio es absolutamente deficiente, lo cual, además de no cumplir con el citado mandato legal, es fuente de inseguridad, intranquilidad y afecta el desarrollo del municipio. O. Que ante tales circunstancias es imperativo modificar la estructura tarifaria actualmente vigente para que, por medio de recursos suficientes, se modernice, repotencie, amplíe y expanda todo el sistema de alumbrado público en el municipio de Flandes Tolima, tanto en la zona urbana como en la zona rural. P. Que aquellos propietarios o poseedores de predios no incorporados como suscriptores del servicio de energía eléctrica domiciliaria en el municipio de Flandes Tolima, ni contribuyentes del impuesto del alumbrado público, se les aplicará un porcentaje único anual sobre el valor del impuesto predial de sus bienes inmuebles, a fin de mejorar la cobertura del servicio del cual son beneficiarios del servicio. Q. Que en cuanto a la determinación de las tarifas del servicio de alumbrado público, se deben tener en cuenta las directrices de la ley y del Consejo de Estado, en atención a que ellos contribuyen, que aquellos contribuyentes pertenecientes a los sectores económicos más pudientes deberán ser gravados con las tarifas más altas, de manera que acudan en apoyo de los contribuyentes más pobres, estableciendo para estos tarifas más bajas en cumplimiento de los principios de equidad tributaria, capacidad financiera, solidaridad y progresividad. R. Que en ese orden de ideas resulta imperativo también, para dotar de un mejor servicio de alumbrado público a los habitantes del municipio, a los turistas y los transeúntes en general, incorporar como contribuyentes a algunos actores económicos permanentes que disfrutan del servicio de alumbrado público y que están excluidos del pago del impuesto establecido según el Acuerdo 014 del 27 de junio del 2008, expedido por el Consejo Municipal de Flandes Tolima, como son las entidades bancarias, las antenas o torres de transmisión de telefonía de datos, los oleoductos, gasoductos y o poliductos de conducción nacional o intermunicipal, distribuidores de gas domiciliario y plantas de mezclado de crudo, y las concesiones viales y a los operadores de subestaciones y redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. Estos actores económicos tienen asiento permanente en este municipio y se benefician de una manera especial y directa del alumbrado público y no contribuyen de manera alguna en o lo hacen de manera precaria en otros, con el pago del impuesto de alumbrado público en el municipio de Flandes Tolima, y que en algunos municipios circunvecinos sí contribuyen de manera adecuada con este tributo. S. Que en la actualidad los ingresos por recaudo del impuesto actual de alumbrado público no alcanzan a cubrir los costos, gastos e inversiones requeridas para la prestación del citado servicio en condiciones de eficiencia, calidad y cobertura requeridos por la norma. Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Honorable Consejo Municipal de Flandes Tolima acuerda. Artículo primero. Establecer las condiciones y los elementos del impuesto de alumbrado público y determinar su cobro en el sector urbano y rural de la jurisdicción del municipio de Flandes Tolima. vamos a poner en consideración artículo por artículo que lo vamos aprobando por la comisión. Pongo en consideración el artículo primero, se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se cerrar, que ha cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siguiente artículo, secretario. Artículo segundo. Los elementos constitutivos para el cobro del impuesto de alumbrado público en el municipio de Flandes, Tolima, son 2.1, hecho generador. El hecho generador de este tributo es el disfrute efectivo o potencial del servicio de alumbrado público, la propiedad o tenencia de un bien inmueble en áreas geográficas del municipio de Flandes, Tolima, el carácter de usuario del servicio público de energía eléctrica o por el desarrollo de las siguientes actividades. A. El que opere y o explote comercialmente torres o antenas de transmisión y recepción de telefonía móvil celular, telefonía fija, de internet o transmisión de datos y o señal de televisión. B. El que tenga a su cargo la operación con secciones viales y o peajes. C. El que explore, explote y opere comercialmente campos de petróleo, oleoductos y o polioductos de conducción nacional o intermunicipal y plantas de mezclado de crudo. D. Quien desarrolle actividades de transportes y distribución de gas natural domiciliario y o gasoductos y o estaciones reguladoras de gas natural domiciliario. E. Quien desarrolle actividades financieras o bancarias. F. Quien desarrolle actividades de distribución y o comercialización de combustibles. Y G. Quien opere subestaciones y líneas de transmisión de energía eléctrica. 2.2. Sujeto activo. Para efectos del cobro del impuesto del servicio de alumbrado público, el sujeto activo es el municipio de Flandes, Tolima. 2.3. Sujeto pasivo. Los sujetos pasivos de este tributo serán todas las personas naturales o jurídicas que sean propietarios o poseedores a cualquier título de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro urbano y rural del municipio de Flandes, Tolima. Además, las personas naturales o jurídicas que desarrollen dentro del municipio de Flandes, Tolima, alguna o algunas de las actividades económicas específicas adscritas en el hecho generador del presente acuerdo, como también las personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de usuario del servicio público de energía eléctrica y las personas naturales o jurídicas que tengan el disfrute efectivo o potencial del servicio de alumbrado público, así no cuenten con el servicio de energía domiciliario. 2.4. Base gravable. Se fija como base gravable el impuesto de alumbrado público para los usuarios del servicio de energía eléctrica de carácter residencial la estratificación socioeconómica del inmueble para sectores destinados al residencial como el comercial, la industria y el sector oficial. Se establece como base gravable un porcentaje sobre el valor del consumo de energía facturado. Para los poseedores de inmuebles urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, se establece como base gravable un porcentaje anual liquidado sobre el valor del impuesto predial. Para todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades económicas específicas diferenciadas en el presente acuerdo, se calculará sobre salarios mínimos legales mensuales vigentes. Leído el artículo segundo, señor presidente. Pongo en consideración el artículo segundo, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el asesor Fernando Guerrero. Micrófono para el asesor. Buenos días, honorables concejales. Es que estaba, si ustedes bien recuerdan, cuando hicimos el ajuste en las sesiones anteriores, los sectores distintos a residencial, como el comercial, industrial y sector oficial, la base gravable que se determinó fue no un porcentaje, sino un valor fijo en una franja de consumo. ¿Se acuerda que lo cambiamos de porcentaje? Entonces, la palabra porcentaje habría que quitarla, ¿cierto, secretario? En tema de redacción, En ese segundo, segunda frase del, ese del 2.4, sería un valor en vez de porcentaje, un valor sobre el valor de, sobre el consumo, es un valor sobre el consumo en vez de porcentaje, porque lo cambiamos. Sí, en vez de la palabra porcentaje tendría que ser un valor, porque nosotros la cambiamos, quitamos de porcentaje y lo pasamos a valor. Sí, fijo sobre una franja, pero bueno, lo de la franja ya eso es de detalle. Lo que pasa es que la base gravable no es un porcentaje sino un valor, sería el cambio. No, pero es que para el caso de los lotes, sí aplica el porcentaje. Ahí está bien. Para el comercio, industria y sector oficial es que se establece como un valor sobre el valor del consumo. Sería, en vez de un porcentaje, sería un valor. Sí, que en consideración del artículo segundo con sus modificaciones, tiene el uso de la palabra el concejal José Serrano. Gracias, presidente. Señor. ¿Sonido? Sí, señor secretario, por favor, me lee otra vez cómo queda la base gravable, me hace el favor. Para ver cómo queda. ...2.4, base gravable. Se fija como base gravable el impuesto de alumbrado público para los usuarios del servicio de energía eléctrica de carácter residencial, la estratificación socioeconómica del inmueble, para sectores distintos al residencial como el comercio, la industria y el sector oficial. Se establece como base gravable un valor sobre el consumo de energía facturado para los poseedores de inmuebles urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados. Se establece como base gravable un porcentaje anual liquidado sobre el valor del impuesto predial. Para todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades económicas específicas diferenciadas en el presente acuerdo, se calculará sobre salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias, secretario. Sigue en consideración el artículo 2 con sus modificaciones. Se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se va a cerrar, queda cerrada, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siguiente artículo, secretario. Artículo tercero. Tarifas. Las tarifas del impuesto de alumbrado público que se establecen para el sector urbano y rural del municipio de Flandes, Tolima, mensualmente en pesos o porcentajes, según sea el caso de cada sujeto pasivo, y para todos los sectores residencial, comercial, industrial, público u oficial no regulado, inmuebles urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, de acuerdo con la siguiente clasificación y estratificación socioeconómica, así. Sector estrato, tarifa mensual. Sector residencial, estrato 1 bajo, 1.885 pesos. Residencial 2 bajo, 3.965 pesos. Residencial 3 medio bajo, 6.428 pesos. Residencial 4 medio, 8.800 pesos. Residencial 5 medio alto, 17.600 pesos. Residencial 6 alto, 35.200 pesos. No, sigue leyendo, qué pena, secretario. Comercial, estrato no aplica, rango, valor, consumo de energía y tarifa mensual. de 0 a 150 pesos, 8.800 pesos, de 150.000 un peso a 300.000 pesos, 10.800 pesos, de 300.000 un peso a 600.000 pesos, 24.000 pesos, de 600.000 un peso a 1.000.000, 40.000 pesos, de 1.000.000 un peso en adelante, 60.000 pesos. Industrial, estrato no aplica, de 0 a 150.000 pesos, 10.800 pesos, de 150.000 un peso a 300.000 pesos, 24.000 pesos, de 300.000 un peso a 600.000 pesos, 40.000 pesos, de 600.000 un peso a 1.000.000, 60.000 pesos, de 1.000.000 un peso en adelante, 80.000 pesos. Servicio, sector público u oficial, estrato no aplica, rango de 0 a 150.000 pesos, 8.800 pesos, de 150.000 un peso a 300.000 pesos, 10.800 pesos, de 300.000 un peso a 600.000 pesos, 24.000 pesos, de 600.000 un peso a 1.000.000, 40.000 pesos, de 1.000.000 un peso en adelante, 60.000 pesos. Sector no regulado, estrato no aplica, de 0 a 10.000.000, dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 10.000.000 un peso a 15.000.000, tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 15.000.000 un peso en adelante, cuatro salarios mínimos mensuales legales, salarios mínimos legales mensuales vigentes. Predios urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, estrato no aplica, rango 8% anual liquidado sobre el valor del impuesto predial. Parágrafo primero, para los predios urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, el impuesto será aplicado a partir del año 2014. Parágrafo segundo, los valores en pesos de la tarifa del impuesto antes indicado se reajustarán anualmente al inicio de cada vigencia fiscal, de acuerdo con el índice de precio al consumidor IPC anual acumulado certificado por el Departamento Administrativo de Estadística DANE a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Parágrafo tercero, estarán exentos del pago del impuesto de alumbrado público todos los inmuebles, predios y o edificaciones de propiedad de la Administración Municipal de Flandes Tolima y las instituciones educativas públicas del orden municipal. Parágrafo cuarto, los consumidores que reciban el servicio de energía en forma no regulada se regirán por las tarifas anteriormente establecidas. Parágrafo quinto, adicional a las tarifas antes mencionadas se aplicarán las siguientes: A, torres o antenas de transmisión y recepción de telefonía móvil celular, telefonía fija de internet o transmisión de voz y datos y o señal de televisión. Establézcase para las personas naturales o jurídicas que operen o sean propietarias de esta infraestructura que estén situadas en la jurisdicción del municipio de Flandes Tolima el impuesto de alumbrado público mensual equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada torre instalada, exceptuando las destinadas a televisión comunitaria. B. Concesiones viales y o peajes. Establézcase para las personas naturales o jurídicas concesionarias y o propietarias de esta infraestructura que estén situadas en la jurisdicción del municipio de Flandes Tolima el impuesto de alumbrado público mensual equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. C. Exploración y explotación petrolífera, oleoductos y o poliductos de conducción nacional o intermunicipal y plantas de mezclado de crudo. Establézcase para las personas naturales o jurídicas que operen o sean propietarias de esta infraestructura el impuesto de alumbrado público mensual equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la red instalada en la jurisdicción del municipio de Flandes Tolima. D. Transportadores y distribuidores de gas natural domiciliario y o gasoductos y o estaciones reguladoras de gas natural domiciliario. Establézcase para las personas naturales o jurídicas que operen o sean propietarias de esta infraestructura el impuesto de alumbrado público mensual equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la red instalada en la jurisdicción del municipio de Flandes, Tolima. E. Entidades financieras y o bancarias. Establézcase para las personas naturales o jurídicas de estas características que estén situadas en la jurisdicción del municipio de Flandes, Tolima, el impuesto de alumbrado público mensual equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada razón social que se encuentre funcionando, excluidas las empresas de economía solidaria. F. Distribuidores y comercializadores de combustible y o estaciones de servicio. Establézcase para las personas naturales o jurídicas que estén situadas en la jurisdicción del municipio de Flandes, Tolima, el impuesto de alumbrado público mensual equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente. G. Subestaciones de energía eléctrica. Establézcase para las personas naturales o jurídicas que realicen transformación de energía eléctrica de acuerdo con la capacidad instalada por subestación la siguiente escala tarifaria del impuesto de alumbrado público. Capacidad instalada MW megavatios, valor impuesto por mes. Entre 1 o valor impuesto sobre mes, eso. Entre 1 y menor a 10 megavatios, 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entre 10 y menor a 15 megavatios, 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entre 15 y menor a 30 megavatios, 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mayor o igual a 30 megavatios, 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. H. Líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Establézcase para las personas naturales o jurídicas que operen o sean propietarios y reciban remuneración a cargos por uso de líneas de transmisión o distribución de energía que estén situadas en la jurisdicción del municipio de Flandes, Tolima, la siguiente escala tarifaria del impuesto de alumbrado público, que aplica para cada línea de transmisión o distribución de acuerdo con su nivel de tensión, voltaje. Líneas de transmisión o distribución, nivel de tensión, valor impuesto por mes. Sistema A, 33 sobre 34.5 kilovatios, 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sistemas A, 110 sobre 115 kilovatios, 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sistemas A, 220 sobre 230 kilovatios, 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo sexto. En el caso que se presenten dos hechos generadores para el mismo sujeto pasivo, se aplicará la tarifa que represente mayor valor del impuesto de alumbrado público. Leído el artículo tercero, señor presidente. Gracias, señor secretario. Doctor Fernando, tengo dos dudas o dos observaciones para que me haga el favor. Primero, pues que me explique qué significa sector no regulado, que no, yo creo que el proyecto pasado no iba a eso. Y la otra cuestión es que, de acuerdo a la certificación de Flandes, nuevamente retomo el tema, no tenemos estratos 5 y 6. Yo eso la observación que tengo sobre el artículo tercero. Gracias, señor doctor Fernando. Tiene el uso de la palabra primero el concejal Fidel para que nos conteste a los dos. Gracias, presidente. Buenos días para la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los honorables concejales que nos acompañan, el equipo de trabajo y al señor que encuentra en la barra. Secretario, si con la anuencia del presidente, si me lee el parágrafo primero del artículo tercero. Es el para los predios urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, el impuesto será aplicado a partir del año 2014. Gracias, Pedro. Doctor Fernando, ¿Ahí entraría toda la zona de expansión o únicamente los lotes que están urbanizados? Entonces la pregunta que tengo, porque que no vayamos a meter al campo a las personas, esos lotes que no tienen esperanzas de urbanizar nunca. Tiene el uso de la palabra el asesor Fernando Guerrero. Gracias. No, como se interpreta en lo que está escrito, son predios urbanizados no construidos y urbanizables no urbanizados, no incluye el sector rural para este caso. Urbanizables no urbanizados. Eso está, exacto, eso está en el POT. Me conteste las dos preguntas mías, hágame el favor. Una es de estratificación y la otra es cuál, ¿me repite la otra? ¿Qué significa sector no regulado? Ok, empecemos por la segunda, que es más sencilla. Sector no regulado está identificado para los usuarios del servicio de energía que por su consumo pueden negociar libremente las tarifas de energía con cualquier proveedor del país. Un ejemplo de ello es las empresas públicas Espuplan. En el evento en que esté al día, pues debe cumplir los requisitos, pero digamos que el requisito más esencial es que su consumo supere 55.000 kilovatios hora mes o una demanda máxima por encima de 100 kilovatios. Ese es el requisito para entrar a ser no regulado. Eso está normatizado por la CREC. Entonces, en el evento en que un usuario cualquiera que no se les que le pueda comprar a una empresa diferente a la empresa de energía Cundinamarca o a Tolima, dependiendo de donde esté en el Tolima, puede comprarle a cualquier otro comercializador del país. Entonces, en ese evento se regula para que cuando le compre a un tercero diferente a esos dos con quienes tenemos convenios de recaudo, le aplique la misma normatividad. Quiero a ver si le entendí. Yo tengo entendido que Girardot se maneja unas empresas que tienen unos paquetes que le compran a un ejemplo, la Universidad Piloto le compran unos paquetes a una empresa de energía que está en Manizales, entonces, ¿dónde? Del Cauca. Entonces ahí donde es el ejemplo donde usted nos hace entender. Ok. Gracias. Hay la cuestión de la estratificación. El otro punto, estratificación. Si tuviésemos copia del acuerdo, yo estuve personalmente estudiando, leyendo el decreto, no recuerdo el número por lo cual se establece la estratificación en Flandes hace mucho, mucho tiempo, creo que en el 2007, si no estoy mal, de fecha. El decreto de estratificación, ¿lo tenemos acá? Es del 95, pero… Bueno, ese decreto que es de mucho tiempo, establece unas excepciones y… Extraordinariamente encontré que los anexos de ese decreto, donde están las excepciones, donde están las atípicas, que se llama el decreto, existe una en estrato 5, por ejemplo. O sea que sí existe, si nosotros vamos al detalle lo encontramos. Por eso me gustaría tenerlo aquí para mostrárselos. Esa carpeta la vi en infraestructura. Esa carpeta la viene, y ahí está los a pesar de estar indicados 1, 2, 3 y 4, aparecen las construcciones atípicas, y dentro de los anexos donde hicieron un estudio de clasificación en ese año, en 1995, como dice el secretario, existen clasificados estrato 5. Por eso me gustaría tenerlo para mostrarle en el contenido del decreto. Aló. Pero ese documento estaba en infraestructura, bueno, lo encontré allá, el decreto por el cual se reglamenta la certificación. Si quiere, mientras llega el documento, quiero hacer algunas observaciones a lo que se leyó, al contenido del artículo tercero. Tengo una pregunta antes que todo, señor asesor. Si el decreto dice que, lo leemos ahorita, si dice que hasta estrato 4, pues yo no sé si el 5 o el 6 no debería ir en el acuerdo si no existe en Flandes. No sé, ¿ustedes qué opinan, honorables concejales? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, sí existe, o sea, sí existe atipicidad. ¿Y qué pasaría? Entonces le dejaría la inquietud si no se incluyen, cuando en el evento en que se dé un atípico por una clasificación, ¿qué impuesto al nombrado público le cobraría? Quedaría inaplicable para el caso en que exista una clasificación atípica como está establecido en el decreto. En este momento ese es el decreto vigente y como tal permite que haya estratos atípicos diferentes al 1, 2, 3 y 4. En ese evento en el cual le asignen un estrato 5 o 6 a un predio, se quedaría sin impuesto, quedaría excepcionado, o sea, no sería justo en ese evento. Perdón, ingeniero. Señor. Mientras. Sí. Perdón, con Avenida Suña, yo, presidente. Ingeniero, es que en el G, subestaciones de energía eléctrica, capacidad instalada, que si hablamos de megavatios. Sí. ¿La sigla cuál es? A ver, hay una. ¿Es MVA o MW? Porque es que. Es las dos. Lo que pasa es lo siguiente: es que si usted puede darse cuenta, un transformador está dado en KVA. ¿Sí? En subestaciones se dice MVA, que es una mil veces más arriba. Lo que pasa es que un MVA es igual a un kilovatio cuando el factor de potencia es 1. Entonces, pero sí se debe definir una de las dos unidades. O la una o la otra, a pesar de que sean equivalentes, ¿sí? Porque solamente son iguales cuando el factor de potencia es 1, o sea, cuando los reactivos son 0. Por eso, en otro caso son diferentes, se multiplica por los reactivos para tener la equivalencia. La sugerencia de lo que usted me está diciendo es que donde dice capacidad instalada en MW debería ser en ese puntico MVA, la W por VA, eso sí. es lo correcto. Para que manejemos una sola unidad, a pesar de que haya las equivalencias. En ese mismo cuadro, una sugerencia de forma, si me lo permiten, donde dice dos salarios, tres salarios, hacer igual que en los parágrafos anteriores, que se incluya la parte numeral, no solamente en letra 2, sino en número 2, entre paréntesis, como está, eso es de forma, pero tiene mayor presentación. Igualmente, en el siguiente cuadro, en línea de transmisión, también incluirle los números enseguida la letra, donde dice dos salarios, colocar el 2, 3, 4, para que quede la misma presentación que se tiene en los anteriores. Hay uno de fondo, que sí puede ser de fondo, que estoy mirando aquí para mayor claridad, y es el parágrafo tercero. En el parágrafo tercero dice, estarán exentos del pago de impuesto al alumbrado público todos los inmuebles, predios y edificaciones de propiedad de la Administración Municipal de Flandes. Ahí sugiero agregarle o a cargo, quedando así, exentos predios y o edificaciones de propiedad o a cargo de la Administración. ¿Por qué? Porque es posible que la Administración Municipal o las escuelas estén funcionando en un predio que no sea de su propiedad. Y en ese evento no tendría la excepción. A eso me refiero. No, no, no, pero a ver, es que aquí al que estamos excepcionando es a quien lo paga, al usuario, en este caso si es el municipio o una escuela o una entidad educativa que esté funcionando en una edificación que no sea de su propiedad, de acuerdo como está redactado en este instante, tendría que pagar. Si yo le agrego edificaciones de propiedad o a cargo, ya no tiene que ser necesariamente su propiedad, ya está a cargo de él, y entonces ya le aplicaría la excepción en ese evento. O sea, eso solamente aplicaría para, porque usted lo puede tener a cargo, ya sea por un arrendamiento, o ya sea por un comodato, o cualquier otra figura jurídica que le permita tener a cargo esa edificación. Así sea privada, pero el que está pagando el impuesto es la entidad municipal o la educativa en este caso. Aquí hay otra. No, era lo mismo la MVA de ahorita y megavatios. No, no, no es más, señor secretario, las observaciones que tenía el punto. Pongo en consideración un receso de 5 minutos, se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se cerrará, que ha cerrado, lo aprueban los concejales. Aprobado por unanimidad de los presentes. Transcurrió el receso de 5 minutos, me hace un favor, me llama a la lista, secretario. Eduardo Cruz. César Augusto Vargas. Presente. José del Carmen Serrano. Presente. Walter Garzón. John Jairo Aldana. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 4 honorables concejales de la comisión y contamos con la presencia de los concejales Sandra López, Wilfrido Sosa, Gilberto Nieto, Fidel Hernández, Miriam Hernández y José. Gracias, señor secretario. Seguimos el debate. Pongo en consideración el artículo 3 con sus modificaciones. Se abre la discusión. Sigue la discusión. Informo que se ha cerrado. Lo aprueba los honorables concejales. Aprobado por. Se puede leer, perdón, se podría leer para saber que estamos aprobando. Por último, porque se hicieron muchas modificaciones al 3. O por lo menos leer las modificaciones. Secretario, me lee las modificaciones que el señor asesor tiene claridad. Sí, señor presidente. Primero que todo, presidente, antes de leerlo, porque no se alcanzaba a realizar la votación total, me permito sugerirle que coloque a consideración el anexo en el parágrafo tercero que propuso el ingeniero, que era en el texto: estarán exentos del pago del impuesto de alumbrado público todos los inmuebles, predios y edificaciones de propiedad de la administración. Él propuso de que se le anexara la frase a cargo, propiedad o a cargo de la Administración Municipal de Flandes Tolima y la institución educativa del orden municipal. Presidente, si coloca primero consideración a modificación, porque la propuso fue el ingeniero y usted no la han aprobado. Pongo en consideración agregarle al parágrafo tercero las instituciones públicas y a cargo de las edificaciones a cargo de la administración municipal. Se abre la discusión, sigue la discusión, informo que hace cerrar, que hace cerrar la prueba de los valores concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Ingeniero, la primera modificación quedó en ese parágrafo, parágrafo tercero, el cual quedaría, parágrafo tercero, estarán exentos del pago del impuesto de alumbrado público todos los inmuebles, predios y edificaciones de propiedad o a cargo de la Administración Municipal de Flandes Tolima y las instituciones educativas públicas del orden municipal. La siguiente modificación quedó en el literal G, subestaciones de energía eléctrica, capacidad instalada, se reemplaza o se le agrega al MWMBA, se reemplaza por MBA. Y en el valor del impuesto por mes, señor presidente, también se sugirió de que se colocara el numeral, dice dos salarios, que se colocara el número también en cada uno de ellos. Entonces, esa es la siguiente modificación, al igual que en el valor del impuesto por mes del literal H, en línea de transmisión, lo mismo, el numeral en números, valga la redundancia. Y esas fueron todas las modificaciones realizadas, señor presidente. Entonces, ahora sí, por favor, colocar en consideración el artículo tercero con las modificaciones sugeridas y realizadas ahorita en la comisión. Gracias, señor secretario. Pongo en consideración el artículo tercero con sus modificaciones en el parágrafo tercero, en el numeral G y H. Cierra la discusión, sigue la discusión, informo que se hace cerrar, queda cerrada la prueba de los honorables concejales. Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Siguiente punto, señor secretario. Artículo cuarto. El municipio es responsable por la administración del impuesto de alumbrado público, no obstante lo anterior, el alcalde podrá celebrar convenios o prorrogar o modificar los existentes con las empresas de servicios públicos domiciliarios, prestadoras del servicio de energía, a fin de que éstas liquiden, recauden y cobren el impuesto de acuerdo con lo que para tal efecto regule la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREP, o demás normas que lo modifiquen, lo adicionen o complementen. Leído el artículo cuarto, señor presidente. Pongo en consideración el artículo 4, antes leído, se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se hace cerrar, que hace cerrar, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo 5. Facúltase al alcalde municipal para que, previo al cumplimiento de las disposiciones legales, contrate la operación integral, mantenimiento, modernización, ampliación, interventoría y expansión del servicio de alumbrado público mediante esquemas de administración delegada, de concesión, de leasing de infraestructura, de alianzas público-privadas o cualquier otra modalidad contractual que cumpla con las condiciones especiales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREP, y el Ministerio de Minas y Energía, Reglamento Técnico de Alumbrado Público, RETILAP. Leído el artículo 5, señor presidente. Pongo en consideración el artículo 5, se abre la discusión, Sigue la discusión. Informo que se ha cerrado. Queda cerrada la prueba de los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Al siguiente artículo, secretario. Artículo sexto. El recaudo y producido del impuesto de alumbrado público se destinará para el pago de todos los costos y gastos para la prestación del servicio de alumbrado público, como son el suministro de energía y la administración, operación, mantenimiento, ampliación, repotenciación, modernización, reposición e interventoría de la cobertura del servicio de alumbrado público, entre otros, tal como lo establece las disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREP, y el Ministerio de Minas y Energía. Leído el artículo sexto, señor presidente. Pongo en consideración el artículo sexto, se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se ha cerrado, lo aprueban los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo séptimo. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el acuerdo número 014 del 27 de junio de 2008. Leído el artículo séptimo, señor presidente. Pongo en consideración el artículo séptimo, se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se ha cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Pongo en consideración el artículo 08, el acuerdo, perdón. Proyecto de acuerdo 08, por el medio del cual se regula el impuesto al alumbrado público en el municipio de Flandes, Tolima, y se editan otras disposiciones con todas las modificaciones en el día de hoy. Se abre la discusión, sigue la discusión, informo que se cerrar, la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? No, señor presidente. Siguiente punto. Proposiciones de asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? No, señor presidente. Estaríamos en varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilfrido Soso. Gracias, presidente. Muy buenos días a los miembros de la comisión presentes, a los funcionarios de la alcaldía, al equipo de trabajo del consejo. Señor presidente, para que, pues a través suyo, solicite que por favor dejen la carpeta y los soportes que socializaron sobre el tema de la estratificación del municipio, para que cuando entremos en plenaria pues tengamos un conocimiento los demás concejales referente a este tema que se está aquí discutiendo, más aún este proyecto de acuerdo de alumbrado público. Era eso, presidente, gracias. Con mucho gusto, señor concejal, para que, señor asesor, que nos deje copia del acuerdo que estamos hoy debatiendo en el día de hoy. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 10:30 de la mañana, damos hoy terminado por la sesión del día de hoy de la Comisión Primera.